¿Cómo estás? Bienvenido a la Mesa Mosquitera, Gaby. Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias por recibirme. ¿Cómo Hola, andan? Gabriel. Bien, acá esperando la marcha de esta tarde. Bueno, por supuesto, claro. Espero haya mucha convocatoria y espero, bueno, la gente se pueda sensibilizar un poco, ¿no? Con la iniciativa, porque entendemos que es como dijeron, transfeminista, ¿no? Hay un algo más ahí que tenemos que seguir explorando, donde creo que ahora más que nunca, ¿no? Se ve cómo la violencia machista nos afecta a todos, ¿no? Uf, sí. Hay como, No hay mucho está para como explicar. recrudecida. Tal cual. No hay mucho para explicar, ¿no? La verdad No, que no. no, de hecho, fíjense que funcionarios de gobierno están instando a que las mujeres se queden en sus casas a lavar los platos y los hombres salgan a trabajar. Claro, es que Es una culpa de locura. esto, es que está Es. baja la natalidad. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Uno. Nah, es totalmente. Es un chiste. Ah, un chiste, sí. Es un chiste. Yo lo tomo como un chiste que gente que no tiene familia, que no tiene hijos, que no tiene afectos con nadie. Diga, no, está baja la natalidad porque ustedes no tuvieron más hijos. Sí, no, Estamos no, todos. La estamos verdad es que es una cosa increíble. tal cual, realmente. pero bueno, vamos a lo nuestro. Gaby Chicone es psicóloga social, es integrante de la Mesa de Salud Mental de ATE y también es militante del Foro Federal por la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental, la 26.657, que Mendoza todavía no adhiere, que estamos luchando y empujando un poquito para que eso suceda. Y entonces vamos a ahondar un poquito en esta ley, porque han surgido algunas críticas y pedidos de modificación que queremos que Gabriel nos expliques ahí bien con manzanitas, a ver si podemos entender y bueno, y poder desarmar este enredo. Sí, el pedido de modificación de la ley viene ya hace bastante tiempo, pero cuando hay una política de Estado en defensa de los derechos humanos, es más difícil de modificar una ley que está amparada por los derechos humanos. Con una gestión como la actual a nivel nacional, que está en las antípodas de los derechos, en las antípodas de los derechos, bueno, es el pedido de modificación es más escuchado. Ahora, ¿cómo viene esto? Esto arranca, para poner un ejemplo, con el episodio aquel episodio de Chano, el cantante de Tan Biónica, Ah, que sí. tuvo una crisis en vía pública. Bueno, un incidente con los policías, y desde ahí se empieza a pedir la modificación porque OSEP, que tenía un plan altísimo, no OSEP, OSDE, me confundí OSEP con OSDE, nada que ver. Bueno, OSDE con un plan altísimo, pagando un montón de plata para la cuota de la prepaga, no le quiso dar el tratamiento adecuado. Y por supuesto la policía actuó pésimamente. Entonces, en lugar de que venga una justicia o un poder ejecutivo o un poder legislativo a decir, no, miren, la ley dice que la prepaga y la obra social está obligada a dar la atención que corresponde, la policía, dice la ley que la policía también actuó mal, etcétera, en lugar de aceptar las culpas, hablo de culpa porque como término jurídico, ¿qué dijeron? No, no, la ley no lo permite y la ley está mal. Claro. Y ahí se empieza a desarrollar una catarata de críticas a la ley y cuando escuchamos las críticas, escuchamos cosas como, la ley no permite internar. Pero la ley tiene 14 artículos que habla sobre internaciones. Para una ley que no permite internar son un montón de artículos, Claro. ¿no? Dirían, bueno, no permitimos internar, un artículo, listo. 14 artículos. No, pero la ley no permite internar de manera involuntaria. La persona lo tiene que decidir. Bueno, artículo 20 de la ley, donde dice que sí se puede permitir la internación involuntaria, está reglamentado también cuando hay riesgo cierto e inminente. Entonces, ante el mismo hecho, ¿Querés que la una lea? persona está en crisis, ¿cómo? Si querés que la lea, la tengo Hola, justo hola. acá. ¿Hola? ¿Me escuchás? No, no, Ah, bueno. no, no me parece una lectura. Si ustedes quieren hacerlo después, háganlo, pero para no aburrir tanto. Pero si uno piensa en esto, ¿no? Muchos se escudan en que el concepto de riesgo cierto e inminente es un concepto ambiguo. Ahora, si nosotros vemos a una persona que está en crisis con un cuchillo en la mano en vía pública, Claro. ¿cuál es la parte de riesgo cierto e inminente? Que no se entiende. ¿Entendés? O sea, claro. Otro ejemplo que pasó hace poco en Rosario, creo, de una persona que también que entra en crisis y golpea, rompe las puertas de los vecinos, tira piedra, qué sé yo. Claro, cuando llega al hospital llega tranquilo. Entonces, ¿qué le dicen? No, no hay riesgo cierto porque acá lo vemos tranquilo. Sí, pero hasta hace 10 minutos estuvo agrediendo a la gente. Entonces, ¿cuál es la conclusión en esto? La ley tiene las herramientas para que los abordajes sean los correctos. El tema es que no se aplica. Claro. Entonces, ejemplos como este tenemos, faltas de dispositivos. Y sí, faltan dispositivos porque hubo un poder ejecutivo que no generó los dispositivos que correspondían. No hay plata. Y nosotros decimos, sí hay plata. ¿Qué dice la ley? Transformen los hospitales neuropsiquiátricos en dispositivos comunitarios. Claro. Porque toda la plata se lo lleva a los hospitales monovalentes, que ya está demostrado a nivel mundial que son ineficientes, violan los derechos humanos y es un agujero negro en el presupuesto. Igual no O están sea que en cumpliendo, 15 Gab. años. Perdón, Gabriel, digo, con ¿Cómo? el tema de vos decís, se dice no hay plata. El gobierno actual no está cumpliendo con el 10% ese del presupuesto de salud que tiene que afectar a este tipo de sector de la salud, ¿verdad? Te agradezco que lo hayas mencionado, porque el artículo 32 dice que el 10% del presupuesto en salud tiene que ir a salud mental. Esto se sancionó en el año 2010. En el año 2013 se reglamentó la ley. Uno de los artículos que no se reglamentó fue el artículo 32 del presupuesto. El artículo que refiere al presupuesto no se reglamentó. Por lo tanto, desde el año 2010 hasta hoy, se oscila el presupuesto entre el 1,5 y 2,5%. Claro. Estamos hablando a nivel nacional. Sí. En la provincia es otra cosa, porque en la provincia, bueno, no son muy afectos a la Ley Nacional de Salud Mental directamente, ¿no? No. Hacen. No, no, no. Pero, entonces, cuando uno va recorriendo las críticas a la ley, lo que uno escucha no es que la ley no ampara estas problemáticas o que no las tiene en cuenta o que hace burocrática una internación, porque esa es otra. La internación la decide el equipo tratante. Claro. Uno va a la guardia de un hospital, el equipo profesional que nos asiste es el que dice internamos o no. Lo único que dice la ley, bueno, intérnenlo de manera involuntaria, pero damos 10 horas para avisar al juzgado de turno que esa persona está internada de manera involuntaria. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo sabemos que es una internación y no un secuestro? Secuestro, tal cual, claro. Estamos privando de la libertad a una persona y se entiende que es por un motivo de salud, ¿no? Por un bien mayor. Por lo tanto, hay que informarlo. Esa es toda la burocracia. O sea, no hay más burocracia que esa. Sin embargo, estos intentos de modificación de ninguna manera resuelven la falta de atención en salud mental, la falta de internaciones, la falta de camas en los hospitales generales, Esto no lo resuelve las modificaciones a la En ley. los hospitales Todo lo generales contrario. y en el resto, porque acá cuando llevas a un adolescente a la unidad de internación, muchas veces te dicen no hay lugar, no hay cama. Gaby, Claro. yo quería, hace rato estuvimos hablando con gente de los merenderos que están ahí en los territorios donde, bueno, lo que cuentan es en frente a la ausencia del Estado, el abordaje, el aumento de los problemas de adicciones. Una de las críticas justamente que hacen a esta ley para no herir y para no aplicarla es que no contempla adecuadamente la problemática de las adicciones. Vos que conocés la ley al punto, ¿qué nos puedes contar o cómo sería en un si aprobáramos en un buen contexto? Sí, la ley de salud mental lo que dice es que las adicciones son parte del sistema de salud, no es de seguridad. Esto es para que las adicciones se traten desde un contexto, desde la salud y no desde una cuestión policial. Claro. Porque antes veían a un pibe fumando un porro en la calle y lo llevaban preso por fumar un porro. Claro. ¿Ves? O sea. Entonces, bueno, la idea, ¿qué dice la ley de salud mental? No, esto es un tema de salud, no es un tema de policía. Después, unos años más tarde, se sancionó en el 2014, una ley que es el plan del abordaje a problemas, a consumos problemáticos. O sea que hay una ley específica de cómo abordar los consumos problemáticos. Existe, porque que tampoco se aplica. Claro. Tampoco está presupuestada. Sí, acá la estamos buscando. Entonces, sí, La la verdad es que no me veintiséis acuerdo nueve bien el treinta nombre. y cuatro. Muy bien. Entonces, que hay herramientas legales, legislativas. Lo que tiene que actuar es el Ejecutivo Claro. para aplicarlas. Y el judicial también tiene que actuar como un regulador de si se aplica o no se aplica. Porque en definitiva, en muchas de estas situaciones hay un abandono de persona. Claro. Hay una vulneración del derecho a la accesibilidad en salud y hay una vulneración de derecho a la asistencia en salud. Porque las adicciones, como la salud mental, son un tema de salud, Claro. no de seguridad. Tal cual. Pero bueno, está todo Entonces, relacionado. por ejemplo, claro, pero insisto, es la cuestión de la aplicación. Bueno, ahí está en agenda que las personas se asistan. Bueno, hoy no lo sabemos. Según las redes sociales en Mendoza, y digo según las redes sociales porque no tenemos otra información más que las redes sociales. Ah, se están generando centros de atención para adicciones, mayor cantidad de camas en los hospitales generales. Hay un movimiento interesante en Mendoza. Lo que nos toca, como nosotros como sindicato, como ATE, como Asociación de Trabajadores del Estado, como le toca a las organizaciones barriales, organizaciones sociales, les toca ese rol que el gobierno no quiere, y por eso no quiere adherir a la Ley Nacional de Salud Mental, que es el de órgano de revisión, porque no quieren ser auditados. Y creo que nos toca ese rol, de pedir el informe y decir, bueno, a ver, este centro o estas camas están funcionando, cómo funcionan, cuánta gente, con qué presupuesto se respalda, cuánta gente está trabajando en esto, cómo se trabaja, hay dispositivos comunitarios, no hay dispositivo comunitario. Hay lugares, por ejemplo, de atención a adolescentes, que en su momento fueron muy buenos y hoy, lamentablemente, han sufrido retrocesos en el modo del funcionamiento. El lugar sigue estando. La gente sigue trabajando ahí. Pero ahora funcionan de una manera distinta que implican un retroceso porque implican obstáculos para que el adolescente acceda a la atención. Entonces, todas esas preguntas, las organizaciones sociales tenemos que ir a pedir los informes al gobierno. Tenemos que, o sea, porque cuando aparece un caso, un intento de suicidio, una persona con consumo problemático, una intoxicación alcohólica, tenemos que resolver la urgencia. Y en la urgencia no vamos a poder resolver la cuestión estructural. Claro, no. Entonces, tenemos que dedicarnos a la urgencia, sí. Tenemos que tener herramientas para la urgencia, por supuesto. Pero cuando estamos fuera de la urgencia, atendamos a la cuestión estructural también. Entonces uno puede decir, bueno, a ver, pedimos informes, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué pasó con tal caso? Bueno, por ejemplo, ¿no? Sí, entre sí. abril y mayo hubieron 3 suicidios de trabajadores del Estado. Solamente en trabajadores del Estado, por lo menos de los que conocemos nosotros. En Mendoza estamos hablando, de los le cuales, aclaramos a los oyentes. ¿No? En Mendoza, claro, en claro. Mendoza. En Mendoza, de los cuales 2 fueron en el ámbito laboral. O sea, ustedes hagan de cuenta que están trabajando. Uf. Y hay alguien, un compañero de trabajo, que se está matando al lado de ustedes. No, un espanto. Un espanto. Y ya no es un caso aislado. En menos de un año tenemos 5, al menos 5, porque son de los que conocemos, 5 casos conocidos por nosotros, de los cuales 3, o sea la mitad más 1, en el ámbito laboral. Claro. Algo hay que hacer. No. Ahora, ¿qué hacemos? Y mínimo. Mínimo le preguntamos al gobierno, che, ¿qué hicieron con esto? ¿Y esto que hicieron corresponde al procedimiento correcto? ¿Hay otras formas de hacer? ¿Qué se puede hacer mejor? Y lo primero que hacemos como sindicato es preguntarles al gobierno, che, ¿y nosotros en qué podemos colaborar con esto? En este tema no estamos haciendo un piquete en la puerta de la Dirección de Salud Mental. Todo lo contrario. Claro. Esto es un tema grave, nos preocupa a la gente. Tal cual. ¿En qué podemos colaborar? Bueno. Ahora, si después, bueno, no aceptan la colaboración, claro, o no hacen, bueno, eso sería otra cosa. Pero por ahora estamos en esa instancia. Lo que sí, las organizaciones sociales pueden hacer el mismo camino. Exactamente el mismo caminito. Pedir el informe, presentarse, molestar, dar el presente y después decir en qué podemos colaborar. Yo creo que ese caminito ya casi está hecho, pero bueno, ahora estamos acá varados ante la falta de voluntad política y bueno, y la clara falta de asignación de recursos, ¿no? Es lo que estamos viendo, así que bueno, buenísimo ponerlo en bueno, agenda, lo que ¿no? se puede hacer es, o sea, y lo que seguir. Se puede hacer ante eso. Claro, lo que se puede hacer ante eso es lo siguiente. Primero, la Sociedad Argentina de Suicidología está pidiendo, incluso a nivel nacional, que Mendoza adhiera a la Ley Nacional de Suicidios, porque es la única provincia que todavía no adhirió. Sí. Entonces, se puede hacer una movida para que Mendoza adhiera. Uh-huh. Lo otro es empezar con los casos particulares, por ejemplo, cuando desmantelan un centro de salud o cuando hay alguna persona que no es atendida adecuadamente, empezar a armar un caminito administrativo y legal para empezar a reclamar. Uh-huh. Porque lo que no queda escrito queda en el aire. Tal cual. Pero hay que ponerse en el compromiso de ir por ese lado. Sí. Bueno, Gaby, muchas gracias por tu tiempo. Y seguir esta militancia, ¿no? Hasta la aplicación, hasta que sea ley, no paramos. Hasta que digamos. Ojalá, ojalá. Muchas gracias por recibirme y un gusto escucharlas. Muchas gracias y que tengas un buen martes. Un abrazo, Gaby. Buen martes, buena semana. Chao. Chao, chao.